va, volando viene, volando va, gavilancito volar, volar. Dicen que el gavilancito volando viene, volando va. Se pasa la mar de un vuelo, volando viene, volando va, volando viene, volando va, gavilancito volar, volar. Yo también me la pasara volando viene, volando va, en los brazos de mi cielo, volando viene, volando va, volando viene, volando va, gavilancito volar, volar. Yo también me la pasara volando viene, volando va, en los brazos de mi cielo, volando viene, volando va, volando viene, volando va, gavilancito volar, volar. Gavilancito volar, volar. Del otro lado del río volando viene, volando va. Anda un gavilán perdido volando viene, volando va. Volando viene, volando va. Gavilancito volar, volar. Dicen que se ha de sacar y volando viene, volando va. Las palomas de su nido volando viene, volando va. Volando viene, volando va. Gavilancito volar, volar. Dicen que se ha de sacar, volando viene, volando va. La paloma de su nido, volando viene, volando va. Volando viene, volando va. Gavilancito volar, volar. Volando viene, volando va. Dicen que lo hacen las viejas, volando viene, volando va. Dicen que lo hacen las viejas, volando viene, volando va. Volando viene, volando va.